tema del día. A partir de hoy, la alcaldía de Montería restringe la atención al público y sus funcionarios intensifican el trabajo en casa. Eso hasta el próximo lunes. ¿Por qué? Porque, pues, entre otras cosas, resultaron positivos para COVID-19 4 funcionarios, entre ellos los secretarios de Gobierno y Salud. Desde esta madrugada se ha iniciado ya el cierre del Mercado del Sur. Recordemos que va hasta el próximo domingo y que este tiempo será aprovechado para desinfección, aseo a profundidad del lugar y reorganización del lugar para que desde el próximo lunes, con unas medidas especiales, el público pueda volver al Mercado del Sur. Varios juzgados de Córdoba también han tenido que cerrar en las últimas horas. ¿Por qué? Hacemos contacto a esta hora con el señor Alfonso, el doctor Alfonso de la Espriella, director seccional de la Administración Judicial, para contar los detalles de por qué se cierran estos juzgados y cuáles. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Café. Buenos días, Oscar, para ti y para todos los oyentes de tu programa. ¿Cuáles son esos juzgados que han tenido que cerrar? ¿Y cuál es la situación de cada uno de ellos? Bueno, el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba tomó la decisión de cerrar y suspender todos los términos de los juzgados civiles y de familia que se encuentran ubicados en la sede de la calle 30 con carrera tercera en un edificio denominado La Cordobesa, debido a que se presentó un caso positivo para COVID de una de las personas de servicios generales y además varios casos sospechosos con síntomas pues que claramente indicarían que se trata de COVID-19, como malestar general, dolor de garganta, ausencia o pérdida del sentido del olfato, que usted sabe, han dicho pues los profesionales de la salud, son características o síntomas clásicos del COVID-19. Dígame. Sí, ¿y cuántos son los juzgados entonces cerrados en total? Bueno, se cerraron un total 11 juzgados y el centro de servicios. Son los juzgados, reitero, civiles y de familia de la ciudad de Montería. Estos juzgados venían trabajando virtualmente y con asistencia de un 20% del aforo de ellos, tal y como lo había reglamentado el Consejo Superior de la Judicatura, pero a raíz de esta situación que estoy relatando, que se ha presentado, pues estos juzgados no van a atender a público, se les suspendieron los términos, la ciudadanía no debe asistir a esta sede, la cual va a ser objeto, ya empezó a ser objeto desde el día de ayer, de una desinfección profunda y un aseo extremo para garantizar las condiciones de salubridad y de higiene que puedan permitir la normalidad una vez cese la suspensión de términos. Allá iba, suspenden los términos. ¿Esto en buen cristiano qué significa, doctor? Bueno, que no siguen corriendo ninguno de los términos legales que aplican a los procesos que allí se están desarrollando y que los juzgados no van a trabajar en la práctica durante estos días presencialmente, salvo para o con excepción de unas actividades específicas como la atención a tutelas, por ejemplo, y otras que siguen funcionando, pero los procesos ordinarios, los términos de los procesos ordinarios que se llevan y las audiencias no se van a desarrollar durante estos 8 o 10 días que va a durar el cerrado de los juzgados. 8 o 10 días, ese es el siguiente punto obligado. Calculan que máximo 10 días, entonces, pero esto depende de qué, ¿va a haber una especie de inspección a los juzgados de parte del sector salud antes de volver? Sí, aquí se activaron todos los protocolos para lograr asegurar la sede y este es un tiempo que se da. Obviamente usted sabe que el periodo de, digamos, desarrollo de esta enfermedad es un periodo de aproximadamente unos 14 días y estos casos se conocieron desde la semana pasada cuando empezaron a ver las noticias de que había personas contagiadas cercanas a los servidores judiciales que ahí laboran. En el caso de varios de cónyuges de algunos de los empleados y funcionarios judiciales que laboran en esa edificación. Entonces se tomó esa fecha como indicador para realizar el cierre. Una vez se produzca el alistamiento de la sede para volver a funcionar y se cumplan con todos los protocolos de salud y de prevención establecidos, la sede podrá estar apta nuevamente para recibir a los servidores judiciales y al público con las limitaciones. Porque, Óscar, aprovecho para decir que el ciudadano debe tener claro, el usuario judicial, que la atención personalizada es excepcionalísima, que los ciudadanos deben realizar sus trámites ante la Administración de Justicia de manera virtual, deben evitar al máximo asistir a las sedes judiciales. Ya el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional de la de Administración Judicial, cumpliendo todas las orientaciones que emitió el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Nacional, hemos establecido los canales electrónicos y las plataformas tecnológicas para atender tanto procesos ordinarios como acciones de tutela sin necesidad de que el ciudadano asista presencialmente a las sedes. Es decir, están todas las condiciones para que la gente no deba ir allá, no tenga que ir hasta las propias sedes y así pues evitar más situaciones como esta que se está presentando, que hoy nos indica el cierre por unos días de 11 sí. juzgados. Óigame, doctor. Así es. ¿Y cuántos juzgados hay en Córdoba? En Córdoba tenemos alrededor de 120 juzgados. 120 juzgados. Incluyendo despachos de magistrados. Muy bien. Incluyendo también despachos de magistrados. Esto se lo pregunto para que la gente tenga una idea del porcentaje de juzgados que tuvieron que cerrarse por esta situación de la que estamos hablando, ¿no? Son 120 juzgados, 11 civiles y de familia cerrados por esta situación durante unos 10 días máximo. A nivel general, el personal de la justicia en Córdoba, ¿cómo ha manejado esta pandemia? Ya usted nos hablaba de las condiciones para que la gente no tenga que asistir a las sedes de los juzgados, salvo casos pues muy excepcionales, pero el trabajador de la justicia, ¿cómo se está protegiendo en medio de toda esta situación? Bueno, Óscar, una vez inició la pandemia, fue declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y como consecuencia de ello el gobierno emitió el estado de excepción consistente en la emergencia económica y social y expidió los decretos excepcionales dentro de este estado de excepción. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería procedió a apoyar las labores de prevención de los servidores judiciales a través primero de la entrega de los elementos de protección personal para todos los servidores judiciales del departamento. Desde los primeros días logramos dar una cobertura del 100% del departamento y de los juzgados a través de la entrega de tapabocas, de guantes, de alcohol antibacterial, de gel antibacterial, de toallas desechables. Logramos hacer presencia en cada uno de los despachos con estos elementos y se han ido haciendo entrega de ellos pues paulatinamente. También eso nos permitió, como hubo un cierre, una suspensión de términos de manera general en toda Colombia, proyectada por el Consejo Superior de la Judicatura, nos permitió en algunas sedes, especialmente en las sedes de Montería y en las cabeceras de circuito, atender con los denominados vigías de la salud, que son personas que están a las entradas de las sedes judiciales, tomando la temperatura, haciendo control de ingreso. Se lograron instalar lavamanos portátiles para que las personas se laven las manos a la entrada, se apliquen gel antibacterial. En fin, lo primero que hizo fue darse todo el apoyo logístico para los servidores judiciales. Después de ellos, se expidieron unos protocolos de salud a través del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, de la misma dirección seccional, y se establecieron obviamente las orientaciones para la prestación del servicio de manera virtual. Se enfatizó en la prestación del servicio a través del teletrabajo o trabajo en casa. De esta manera hemos afrontado y los servidores judiciales han sido conscientes, con algunas excepciones, de que no deben asistir a las sedes, de que deben cuidarse al máximo, de que deben propender por el cuidado de la salud de ellos y del usuario judicial, que es nuestro fin último, proteger, además de prestar el servicio de administración de justicia, proteger en estos momentos de crisis la salud del usuario judicial. Muy bien. Doctor, gracias por su tiempo para Café. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta situación de estos juzgados y pues que se pueda volver pronto a la nueva normalidad, como la han denominado. Sí, señor Oscar, gracias a ti y siempre a la orden. Un feliz día para ti y para todos los oyentes. Que esté muy bien. Gracias, igualmente para usted. Es el doctor Alfonso de la Espriella, director seccional de la Administración Judicial. Y ahí está, oyentes, la situación de los juzgados en el departamento de Córdoba. En las últimas horas se ha decidido el cierre de 11 de ellos, juzgados todos de familia y civiles, porque uno de sus funcionarios resultó positivo para COVID-19 y de inmediato también se conocieron algunos casos sospechosos. Entonces se tomó esta decisión para evitar que se convirtiera, sobre todo un edificio específico ubicado en el centro de Montería, en un nuevo foco de contagio. Son medidas que hay que tomar en medio de la pandemia. Son 120 juzgados aproximadamente todo el departamento de Córdoba, 11 de ellos cerrados temporalmente. Tema del día.